Buen día, buen miércoles. Y bueno, ya pasó el esperado 25, tan esperado 25 de mayo, fecha de celebración del bicentenario de la patria. Hoy retornamos a la rutina de todos los días. Pero debiéramos hacerlo con un espíritu nuevo, más dispuesto a servir, más generoso y, naturalmente, menos crispado. Todo mi afecto para la gente joven en este miércoles. Saludo también cordialmente a los agentes de propaganda médica, llamados habitualmente visitadores médicos, en este su día. Un saludo cordial también para los Felipe y las Marianas, dado que hoy la liturgia celebra a San Felipe Neri, mientras que el santoral popular recuerda a Santa Mariana de Jesús Paredes. Santa Mariana de Jesús Paredes fue una monjita nacida en Quito. Parece que tuvo algún mérito, porque la Asamblea Constituyente del Ecuador la declaró solemnemente heroína de la patria. Qué bueno. Un ejemplo de juventud porque vivió solo hasta los 26 años e hizo mucho por su comunidad. Cambiando de tema, ¿cómo rezar? Aquí tengo un texto de Zenaida Bacardí de Argamasilla, donde les dice a todos, pero especialmente a los jóvenes, cómo rezar. Creo que tiene muchas verdades que rescatar de este texto. Cuando pasas el día corriendo y manejando en servicio a los demás, estás rezando. Cada vez que exclamas, Dios mío, ¿cómo voy a abarcar todo lo que tengo que hacer hoy? Estás rezando. Cuando lloras junto a la cama de un hijo enfermo y pones la cabeza entre las manos deseando ayuda, estás rezando. Cuando el dinero no te va o se te va de las manos y admites con humildad tu imprevisión, tu incapacidad y la necesidad de exigirte más a ti misma, estás rezando. Hay una oración en el día que no se hace en la iglesia, ni delante de estatuas, ni de incienso, ni de velas encendidas, pero que está movida por la gracia y está llegando al corazón de Dios. Por supuesto, no se excluye la oración en la iglesia y delante de las imágenes, sabiendo que no hay que adorarlas, sino venerarlas, etc. Pero qué bueno que hagamos de nuestra vida una oración. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.